turno. Mañana son 8 y 56 minutos. Vamos a tocar el tema del pedido este de detención de Héctor Patilla Kruber. Vamos a hablar con Julieta. Ella es mamá denunciante del caso este. Julieta, Pablo Cucharini te saluda. Buen día. Sí, buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Julieta, ¿cómo tomaste el avance este sorpresivo para nosotros? Porque desde noviembre que no teníamos novedades de la causa y parece que ha avanzado y ha dado un paso importante. Sí, la verdad que sí. Bueno, imagínate que hace un año que estamos esperando que esta novedad. Así que bueno, estamos con las esperanzas más a flor de piel de que en las próximas horas, bueno, lo detengan a este hombre. Así que bueno, estamos contentos. Julieta, ¿podés contarnos, para empezar a entender un poquito de qué se trata esto, cómo fue que te enteraste vos de lo que le estaba pasando a tu hijo? Sí. Inicialmente tuve, bueno, un mensaje de mi hijo adelantándome que algo estaba pasando. Pero bueno, básicamente fue el papá que estuvo con los chicos alojados en el hotel de Médano, el que me contó lo que había pasado, lo que le había pasado, bueno, a los 6 o 7 chicos que estaban involucrados. ¿Y ahí qué decisión tomaron ustedes como familia cuando se enteraron? Mira, la decisión desde el principio fue denunciar. O hablar y denunciar, pero bueno, esperamos tener reuniones con el director del club y con los demás papás para ponernos de acuerdo y llegar a la fiscalía a hacer la denuncia en grupo, ¿no? Mm. Pero bueno, no surgió en las reuniones, no era una idea compartida de hacer la denuncia, así que no dejé que pase mucho más tiempo y bueno, fui sola a hacer la denuncia. Cuando le planteaste lo que estaba pasando a las autoridades ahí del club, ¿qué respuesta tuviste? Mira, el planteo fue ahí mismo en Médano, bueno, y después en diferentes reuniones, y la respuesta fue prácticamente siempre la misma, tratar de armar alguna estrategia para que esto no salga a la luz, para que la gente no se entere, para que los medios no se enteren, pero bueno, esa siempre fue la posición del club, ¿no? El presidente del club, Patricio McAllister, era el que tomaba la voz ahí y decía sí, que... Sí, el único, sí, la única persona que representó al club, por lo menos en esas reuniones, fue él nada más. Era el que decía que mejor no hacer la denuncia y que no trascienda esto. Claro, sí, fue desde el principio que propuso eso y durante las reuniones posteriores nunca cambió de idea. ¿Has vuelto a hablar con él? No, nunca más. La última vez que hablé con él fue unos días antes a las reuniones, a la denuncia, perdón, en las reuniones. Ah, o sea que... A partir de ahí, no, nunca más. Julieta, y cuando empezó a trascender esto de los clubes a nivel nacional, como Independiente y River, ¿se te debe haber venido todo de vuelta o no? Sí, la verdad que sí. El primer día que salió la primera noticia de que estaba pasando esto, creo que fue en Independiente, el primer club, no lo recuerdo. Sí, fue un revoltijón de estómago como aquellos días cuando nos fuimos entrando lo que estaba pasando en el club de los chicos acá. La verdad que es feo porque los chicos se exponen a estas situaciones, culpa de los adultos que se callan. La verdad que es muy triste saber que esto le está pasando a los chicos culpa de los responsables que se tienen que hacer cargo y hablar y exponer estas cosas, porque creo que es una de las formas de hacer que, por lo menos, de que no vuelva a pasar, ¿no? Julieta, ¿y cómo quedó tu relación o la de tu familia con los papás de los compañeros de tu hijo? No, cero. Por lo menos mis vínculos con los padres se cortó. Cuando se enteraron de que la denunciante fui yo, me sacaron del grupo que había armado de papás. Y mi hijo por ahí, sí, con los chicos se cruzan o por ahí comparten cruces en los recreos del colegio y bueno, ellos por ahí todavía mantienen el vínculo del saludo y demás, pero los demás papás, por lo menos conmigo, no. Es como que están enojados, se puede decir. Sí. No sé si enojados, pero la verdad que no sabría decirte qué les pasa. Es una realidad que nos tocó a todos vivir y no encuentro no encuentro qué sentimiento pueden llegar a tener hacia mí. Claro. Julieta, digo la relación con los padres, pienso porque se están investigando abusos y no es el único caso tu hijo. No es el único caso. Por lo menos 6 o 7 chicos son. Gracias a Dios, en la segunda declaración de los padres confirmaron lo mismo que yo denuncié. Contaron el tema de estos otros casos y de hecho dieron nombre y apellido de uno de esos niños. Cuando la denuncia que yo hice fue únicamente por mi hijo, yo denuncié lo que le pasó a mi hijo y no di información de ningún otro menor, pero sí, los papás cuando en septiembre del año pasado les tomaron la segunda declaración, ellos contaron con nombre y apellido el hecho de otro nene también, y bueno, y comentaron y reafirmaron lo que yo había denunciado. Julieta, y cuando lo escuchabas a Patricio McAllister decir que esto era algo normal en el ambiente del fútbol, ¿qué te producía o qué te provocaba? Repugnancia, porque él reconoció que cuando lo tuvo este hombre anteriormente en su club había pasado lo mismo, que lo había tenido que echar, así que eso, repugnancia hasta el día de hoy, que no sale a dar la cara, ni a hablar, ni a reconocer, es esto lo que me produce, que gran parte de la culpa de lo que le pasó a los chicos fue de él que volvió a tomar a este hombre para tenerlo con los chicos. Julieta, ¿qué esperas de la justicia? Que sea justicia, que pase lo que tenga que pasar. Estos tipos tienen que estar lejos de la sociedad, lejos de los chicos, y creo que parte de que sea justicia es de que hablemos, de que contemos, de que denunciemos. Así que espero que bueno, que tengamos novedades pronto, porque la verdad que como que llega un poco de alivio saber que la justicia se está moviendo. Así que cuando se resuelva te cuento, pero sí. Tengo muchas esperanzas y estamos, la verdad que contentos y muy ansiosos. ¿Tenés miedo de que el poder político frene un poquito la causa, teniendo en cuenta, digo, que es el hermano del secretario de Deportes de Nación, Carlos Javier McAllister? ¿Está el temor ese? Mira, la verdad que no quiero pensar en eso. No quiero, cuando hay menores en el medio, no quiero pensar que eso ocurra. Sé que la causa estuvo bastante tranquila cuando estaba el fiscal del Cerro a cargo. Ahora, a mediados de febrero, se hizo cargo de la causa otra fiscal, que es la que está moviendo. Así que no quiero pensar en eso. No quiero pensar que la justicia es cómplice de esto también. La verdad que no quiero pensarlo, ojalá que no pase. Bien, Julieta, queríamos tener el testimonio tuyo aquí en Radio Kermés. No sé si querés completar con algo, si no, te agradecemos estos minutos. No, está bien. Bueno. Quiero agradecer, sí, eso sí. Dale, a ver. Agradecer a todos los que confiaron en nosotros, a los que nos creyeron, nos acompañaron, nos escucharon, nos abrazaron. nada, estamos todos festejando, bueno, las últimas novedades que bueno, en la semana es posible que se detenga, así que agradecer a todos los que estuvieron con nosotros. Bien, Julieta, gracias. Bueno, gracias a ustedes, buen día. Bien, la palabra de Julieta, mamá denunciante del caso de los abusos cometidos ahí en el club McAllister por el ex entrenador Patilla Kurber. La última novedad que se conoció ayer es que la fiscala Marina Lara, a cargo ahí de la unidad funcional en Bahía Blanca, pidió la detención del ex reconocido